FM Río 94.3. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo pasaron la semana? Lindo día hoy, ¿Viste? Hermoso sol, hace calor, va a estar para ir a la playa, si querés. Si vas a la playa tenés que guardar los cuidados esenciales, alejarte de la gente. Tratá de no tomar sol con tapaboca porque te va a quedar la marca. Sam, ¿vos tomás sol? Me parece que no. ¿Alguna vez tomaste sol? Blanco freezer vos. Iba a decir blanco teta, pero no. Blanco freezer, no. Qué bárbaro. Bueno, a ver. Che, lindo día para tomar sol para los que toman sol. Un hermoso domingo en la ciudad de Coronda. Bueno. ¿Viste cuando tenés que decir cosas que no te gustan? Tenés que largarla de arranque. Ayer nos dejó Willy Nacivera, Luis Nacivera se murió ayer. Y, viste, te deja así como con esas cosas que no entendés, como todas estas muertes raras que vienen pasando. Y nos deja un poco así fríos, ¿no? Un amigo, con Luis cursamos la primaria junto y casi cursamos la secundaria. Un fiel oyente de este programa, tengo... en la compu los audios de hace 15 días atrás, 20 días atrás, cuando intercambiábamos cosas mientras estábamos con ustedes al aire y él desde su casa opinaba obviamente de esto, y en la semana a su vez también hablábamos. Nos deja un buen tipo, un buen padre de familia, un amigo, y son esas cosas que duelen. Realmente, ¿no? Duelen. Entonces, vaya para Betty Zapata, Facundo, Ramiro y Salvador, que son sus hijos, para Silvia, su hermana, y para toda la familia grande, un cariño grandote y, bueno, en fin. Y decirle como siempre, ¿no? Hasta pronto, Luis, ya nos vamos a estar encontrando. En fin, se nos fue Luis Bernardo Nacivera. FM Río 94.3. Bien, siendo fiel a la costumbre de que tenemos desde hace como 8 meses ya, arrancamos diciéndoles que en el mundo hay unos 650.000 casos nuevos de coronavirus y ayer se han registrado unos 12.000 muertos, que 13 países son los que han acumulado más de 1 millón de casos, ahí estamos. Se han superado 1.5 millones de muertos y hoy unos 18.5 millones de casos activos, de esos 606.000 personas que están atravesando la enfermedad en terapia intensiva o en estado crítico. Italia registró otra vez una cifra de 1.000 muertos y el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha dispuesto a cerrar el país para Navidad, así de una, ¿entendés? Cerrar para Navidad. Estados Unidos es un caos, ayer hubo un récord total de internaciones, de casos y de muertes. Ayer prácticamente hubo 3 muertos en Estados Unidos. Hay un debate importantísimo en el mundo respecto de cuál es la mejor vacuna de las 3 que andan dando vuelta y que están al tope de la carrera hoy por hoy, que son las vacunas de Pfizer, la vacuna de Moderna y la vacuna de AstraZeneca. Pfizer ayer anunció que va a rebajar a la mitad las primeras 100 millones de dosis de la vacuna por problemas vinculados con la cadena de suministro del producto. Hay problemas con la logística de esto, viste que es un despelote llevar tanta cantidad de cosas a tantos diferentes lugares. Y bueno, el mundo la pide y hay que repartirla en el mundo, y bueno, va a ser la operación de logística más grande de la historia hasta acá. Hubo un ataque informático a la cadena de suministros de la vacuna de Pfizer. Escuchá, hubo un ataque informático a la red de suministros de la vacuna de Pfizer. IBP, que es la empresa, dijo que una red de hacker intentó robar datos de la vacuna de Pfizer. Y pensá que lo que puede llegar a valer en el mercado negro un, no sé, un cargamento con vacunas, si se afana de todo en este mundo y cibernéticamente se hackea y se roba, imagínate que esto también, con lo que la seguridad cibernética de estas cosas tiene que estar muy, muy afilada, porque va a ser un producto altamente robable, porque va a ser altamente vendible, porque va a tener un altísimo costo. En Estados Unidos, el expresidente Bush consiguió que 3 expresidentes se vacunen en público. Estamos hablando de Obama, Clinton y Bush, hijo, que se van a vacunar en público para generar conciencia. Pensá acá, ¿no? Si se van a vacunar algunos expresidentes. Ejemplos, todo junto puede ir Menem, que lo puede llegar a llevar, no sé, un camión para llevarlo, otro para bajarlo. Expresidente Macri, por ejemplo, podría estar ahí. En fin. ¿Te entra en la cabeza qué puede pasar acá? A mí no. Pero bueno, ellos ponen 3 expresidentes para que se vacunen junto, para que la gente vea y generar conciencia de que hay que vacunarse. El comienzo de la vacunación la semana próxima en el Reino Unido realmente es un dato histórico. El martes, en territorio escocés, comienza la vacunación, y no sé si viste el despliegue que hay de cosas, el despliegue de camiones, de lugares, de gente que va para todos lados, cómo van programando, porque esto ya lo habíamos viniendo, habíamos hablado de esto hace 3 domingos que venimos hablando de esto, ¿no? De cómo se va avanzando en la logística, en ir buscando los lugares, los cómo, la gente, distribuir, porque realmente es complicado vacunar todo el mundo, sin lugar a dudas. El presidente Putin ordenó que comience una amplia vacunación en Rusia, y hay problema también con la vacuna rusa en Rusia. Habló el presidente ejecutivo de BioNTech, que es socia de Pfizer, una de las proveedoras de la vacuna. ¿Qué dijo? Así, lisa y llanamente. Esto, hablando de la vacunación, es el principio del fin de la pandemia. Esto que no lo habíamos escuchado nunca hasta acá. Todos hablábamos de la vacuna, que eso dijo, este es el principio del fin de la pandemia. Importante lo que dijo el tipo este. Esta semana la Organización Mundial de la Salud, esta gente amiga que dijo tantas cosas en todo este tiempo, escuchá lo que ha desaconsejado. La Organización Mundial de la Salud ha desaconsejado el uso de mascarilla durante la actividad física intensa. Y claro, no podés respirar. O sea, salí a correr, te va a poner barbijo, ¿no? Si no podés respirar. Son unos genios. Hoy hay elecciones parlamentarias en Venezuela. Te cuento. Ayer el presidente Maduro ofreció su renuncia ante la posibilidad de perder. El diario El País de Madrid acaba de publicar un informe que establece que el salario mínimo de Venezuela equivale al precio de un kilo de arroz. El salario mínimo de Venezuela equivale al precio de un kilo de arroz. La OEA, la Organización de Estados Americanos, ratificó la denuncia que involucra al gobierno del presidente Maduro en 18.000 crímenes. 18.000 crímenes, Maduro. En fin, ¿viste? Y hay gente que lo sigue sosteniendo. Así estamos. En Argentina ayer hubo 7.500 y pico de casos reportados y un total de 228 muertos. En la provincia de Buenos Aires hubo 1.924 muertos. La compañía Pfizer ha pedido ayer la aprobación a la ANMAT de Argentina y anunció la ANMAT de la Argentina que va a comprar 750.000 dosis de la vacuna. Se publicó esta semana una nota en la que las escuelas europeas siguen abiertas sin problemas. Las escuelas en Europa siguen abiertas sin problemas. Atenti, esto para los sindicatos argentinos, ¿no? Las escuelas en Europa siguen abiertas sin problemas. Se ha probado que las escuelas abiertas no producen ningún problema en la aceleración de los contagios de virus. ¿Quiénes son los tarados? ¿Los europeos que tienen las escuelas abiertas? o los argentinos, los sindicalistas argentinos que no quieren que se abran las escuelas? A ver, dejémonos, ¿hasta cuándo esto? Por favor. Había en terapia intensiva en todo el país 3.900 casos con una baja de un punto en el porcentaje de ocupación y tenemos un total de 1.447.000 casos y un total de casi 40.000 personas fallecidas. Está contagiado el señor Omar Perotti, gobernador de esta provincia, y en la Argentina el presidente Fernández ha ratificado que pretende vacunar a 300.000 personas antes de fin de año, no sé cómo cuerno va a ser, hoy es 6, y al mismo tiempo el inefable ministro de Salud de este país, Inés González García, ha dicho que la vacuna no resuelve todo. Tuvimos todo este tiempo esperando que saliera la vacuna como la solución a todos los problemas y ahora sale este tipo a decir que la vacuna no resuelve todo. Está bien, ¿no? Estamos genial. Esta semana la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena al ex vicepresidente Vudú y el mismo juez que lo puso en libertad, el doctor Daniel Obligado, debe decidir, ni más ni menos, que si regresa o no a prisión. Es una de las noticias del mundo judicial que vamos a ampliar en un rato. Vudú sugirió que todo esto es culpa del presidente Fernández. Vudú lo culpió al presidente de la nación, que no hace lo suficiente para corregir el problema del lawfare. Siguen pensando que la culpa la tiene la prensa, ¿entendés? Y todo el tema de la persecución, no solamente a él, sino sobre todo a la señora de Kirchner, que la persigue la prensa. Y el presidente dijo esta semana que la ley del arrepentido, si fuera por mí, la derogaría, la ley del arrepentido. Y acá quiero hacer un punto y hablar de otra cosa que me llamó mucho la atención esta semana porque me parece importantísimo. Porque así como hablamos, no sé si vos te acordás, cuando hubo una causa contra el periodismo, en este caso cuando fue el problema que tuvo Daniel Santoro, con el tema de sus notas con un juez que, bueno, obviamente está a disposición de la justicia como para que en cualquier momento lo metan preso por escribir, ¿no? Por no revelar sus fuentes y ese tipo de cuestiones. La causa más importante, más grande, más visible de la corrupción en este país es la causa de los cuadernos. La causa de los cuadernos, como vos sabés, salió a la luz gracias a una investigación periodística del brillante periodista Diego Cabot, que se pasó un gran tiempo de su vida analizando cosa por cosa de lo que un chofer de un funcionario fue anotando en un cuaderno prolijamente, el señor Centeno, fue anotando cómo y quién y dónde y cuándo se repartían las coimas en este país. Razón por la cual, recordarás que se armó un tole-tole bastante importante y cayó mucha gente presa. Y cayó mucha gente a decir, sí, yo hice lo que de repente te están diciendo que hice. Cosa inesperada en este país, donde hubo más de 300 personas que cayeron presas y dijeron que sí, confesaron su autoría. Con esto, que esta herramienta que es la ley del arrepentido, que permite que al confesarse culpable y aportar a la causa, se reduzca la pena que te pondrían si, digamos, no aportaras. ¿No? Vos cometiste un delito, pero si ayudás, la pena va a ser menor. Diego Cabot esta semana recibió la novedad que era perseguido por la decisión de un juez. Lo están persiguiendo a Cabot ahora, al periodista. Lo de Santoro ya quedó ahí, está, en cualquier momento lo pueden meter preso. Ahora lo siguen a Cabot. ¿Por qué? Cabot es el principal autor de la revelación de las corrupciones que hubo entre exfuncionarios kirchneristas y los empresarios, a quienes apretaban y los empresarios ponían plata, obviamente para conseguir obras y todo este tipo de cosas. La persecución a Cabot no opaca para nada, en este caso, la resolución de esta semana de la Cámara de Casación que declaró constitucional la ley del arrepentido y avaló de esta manera la declaración del chofer Centeno, autor justamente de este cuaderno, ¿no?, que llevaba la lista de la entrega de plata y el recibo de los sobornos, ni más ni menos. Sin embargo, esto avala esta teoría que venimos diciendo hace mucho tiempo, que en esto hay dos justicias, ¿no? La de ellos y la nuestra, sin lugar a dudas. La justicia independiente, que está dispuesta a cerrarle el paso a todo esto atorrante de una buena vez por todas y meterlos presos. Y la otra, esa justicia de ellos, que los apaña a ellos y que pretende salvarlos y mantener la impunidad en este país. El caso de Cabot, en este caso, podría tratarse de un adelanto de las próximas ofensivas contra el periodismo. O sea, no atacar la causa, sino, viste, no el mensaje, sino atacar al mensajero. Es simple esto, pero es totalmente descabellado, ¿no? Porque fíjate hasta dónde vamos. Realmente lo que hace Cabot es poner al desnudo una administración conducida intelectualmente por Cristina Kirchner, que a su vez ya viene arremetiendo contra jueces, fiscales. O sea, se llevaron un fiscal de este... A ver, se mataron un fiscal en este país. Alguien lo mató, no sé quién todavía, fehacientemente, pero lo mataron. Se llevaron un procurador puesto, cambiaron fiscales. ¿Y qué del periodismo, que es la fuente de información? Esto viene a cuenta, la embestida contra Cabot, a partir de que en la causa de los cuadernos aparece involucrado el empresario Néstor Otero. ¿Sabes quién es Néstor Otero? Es el tipo que tiene la concesión de la terminal de Retiro. Aparece involucrado llevándole plata, ni más ni menos que a uno de los esbirros de Debido, el secretario de Barata, o sea, un 3, digamos. Debido 1, Barata 2, el tipo este 3 en la cadena, le entregó $250,000. Entonces, esta causa cae en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Y no encontró mejor manera de llegar, obviamente, ¿no?, a la información que averiguando con quién y cuándo se reunía Cabot. ¿Cuándo Cabot se reunía con sus fuentes de información? ¿Entendés? O sea, lo vamos a investigar al periodista. Vamos a ver con quién se juntaba, cuándo se juntaba, para ver quién le pasó la información, más allá de lo que dice Centeno en los cuadernos. Martínez de Giorgi ordenó al municipio de Vicente López que le entregue los archivos fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona donde Cabot se encontraba con la gente que le suministraba información. ¿Entendés qué loco, no? ¿A dónde estamos? Otero, el empresario, pidió también que se investigaran las celdas del teléfono celular de Cabot para determinar la ubicación y el número desde el cual recibía la llamada. Esto es decirle, decime quién te dijo. Obviamente, el juez en una parte la jugó y en otra no. No rechazó el de los teléfonos, pero tampoco dijo que no, ¿entendés? ¿Quiénes son los principales protagonistas de esta historia? El empresario Otero y el juez Martínez de Giorgi, que es un juez que aspira a ascender a ser camarista, ni más ni menos. Y que su esposa sea nombrada jueza en Hurlingham. Las aspiraciones son clarísimas. Martínez de Giorgi, entre otras cosas, juez, escuchá, cajonea desde hace un montón de años una investigación sobre las carpetas. ¿Te acordás cuando allanaron las propiedades de Cristina en el sur? ¿Qué encontraron? Entre otras cosas, carpetas con informes de los servicios de inteligencia. Hasta había, en lo que nos toca más cerca, había carpetas con datos de Reutemann. De cuando ella era presidenta, ¿sí? Bueno, esa carpeta, que hasta tenía desgrabaciones de reuniones de directorio de compañía del Estado, con esa causa cayó en manos del juez Martínez de Giorgi, que literalmente la planchó. La planchó. Y este tipo, Otero, que es el dueño de las concesiones de las terminales de ómnibus de Retiro y trenes de Once, las dos, es el dueño de toda la estación, incluidos los comercios que funcionan en ellos, incluidas las casas de ropa, incluido toda la estación se maneja como el tipo quiere, porque pareciera que fuese el dueño, con una licitación con una concesión que ya está vencida desde el 2015, pero que obviamente sigue ahí, ¿no? Si el tipo sigue estando ahí y va a seguir. Este tipo Otero estaba en la causa de los cuadernos, fue detenido y procesado. Su casa, que el tipo vive en Puerto Madero, fue allanada y la justicia encontró en su domicilio ni más ni menos que $1,000,000 en efectivo. Vas tomando idea de la magnitud, ¿no? $1,000,000 en efectivo y $1,500,000 de pesos. El tipo pidió arresto domiciliario. Según el cuaderno de Centeno, Otero le entregó en junio del 2015 a Nelson Lasarte, ex secretario de Roberto Barata, la mano derecha de Devido, por eso te decía que era el 3, Devido, Barata y este tipo, Lasarte, $250,000 en efectivo en su oficina de Puerto Madero. Ahora Otero se alarma, y acá viene el nudo de esta cuestión, porque podrían haber existido, según él, personas que ocultaron los orígenes de los cuadernos e impidieron el normal funcionamiento de la justicia, obstruyendo la justicia al no denunciar la existencia de esos delitos que constan en los cuadernos. Otero dice que es culpable Centeno por no decir y Cabot por callar durante ese tiempo esos delitos. Entonces por eso se pregunta en qué manos estuvo el original de esos cuadernos durante el tiempo que se sustanció la investigación. Y ahí van. A Centeno le cabe una condena de entre 4 y 10 años de prisión por el ocultamiento del delito y la pérdida del beneficio de ser arrepentido. Porque si se presentaba Centeno, que es el origen de toda esta causa, y aportaba esto, podría haber sido beneficiado con la ley del arrepentido. De cualquier manera, para llegar a las verificaciones hay que investigar las relaciones profesionales que tiene Cabot. Y en ese caso, por eso también se lo investiga a Cabot, con quien estuvo, los teléfonos y todo esto. Es decir, vamos por el periodista para saber toda esta historia. Y esto ocurrió el 7 de noviembre del año pasado, cuando el gobierno ya había ganado la presidencia en primera vuelta. Otero, ahí apenas ganaron, se presentó como querellante en la causa. Martínez de Giorgi, que es el juez, toma la decisión de hurgar en las fuentes de información de Cabot. ¿Entendés? Sin la intervención del fiscal del caso, que es el fiscal Carlos Stornelli, con lo que la causa podría terminar cayéndose, ¿no? Pero de cualquier manera, la resolución de este tipo, del magistrado Martínez de Giorgi, es decididamente inconstitucional, porque la Constitución en este país protege explícitamente a las fuentes de información de los periodistas. Señor, ¿qué gollete tiene? ¿Entendés? ¿Cómo te va a alargar a investigar? El mandato constitucional respalda al periodismo de investigación a full, porque protege la fuente de muchas veces anónima del periodismo, y por ahí intuición del periodista que va atando cabo en unos laburos que son realmente magistrales. Martínez de Giorgi eligió el camino contrario. Su decisión obviamente va a desalentar a la investigación periodística. ¿Quién se va a alargar en este país a investigar si no sabe cómo va a salir? No solamente las amenazas, ahora te investigan. Ahora te investigan, te siguen, te invierten la carga de la prueba. Resulta ser que como vos estás investigando y vos tenés información, como no diste la información, podés ir preso por ocultar esa información que estás investigando. ¿Y por qué la estás investigando? Para saber si es verdad. Porque en la causa de los cuadernos, no solamente fueron los cuadernos, sino que cada cosa que dijo, que se contaba en la causa de los cuadernos, después fue probada. Y no solamente fue probada, estuvo con el aval de las declaraciones de los tipos que la pusieron a la plata. ¿Entendés? Que dijeron, sí, yo soy culpable, yo hice esto. A los arrepentidos, que justamente esta semana los jueces Barruetabaña y Petrone declararon constitucional la causa de los cuadernos, obviamente habla de que nadie obligó a los arrepentidos a ir a hablar, a contar que ellos fueron. Podían callar y bancarse la condena. Obviamente que buscaban un beneficio, el beneficio que tiene todo el mundo de disminuir la pena. En todos los países del mundo se premia a los arrepentidos que dan información importante, porque evidentemente es un aporte el que hace el arrepentido a la resolución de la causa. Pero a su vez, no solamente van sus dichos, sino que la justicia debe, a partir de fiscales y jueces, tener la obligación posterior de comprobar que lo que se dice es cierto. Porque si fuera mentira, el castigo es una condena que a veces es más grave que si no hablaran. Es elemental esto. Con lo que en este país, hoy por hoy, debemos preguntarnos si esta embestida, no solamente contra la justicia, cambiar jueces, tirar abajo funcionarios, cambiar los códigos, cambiar los reglamentos, ahora es ya contra el periodismo y ya tenemos casos concretos. Este es el primer eslabón, el segundo diríamos, porque ya con lo de Santoro, que ya está a punto de meterlo preso en cualquier momento, y esto que se avanza, por un lado, digamos, por la antítesis, ¿no?, te deja con los pelos de punta, porque decididamente, a cualquier costo, hay que defender esta cuestión, que a partir de declarar constitucional la ley del arrepentido, va a terminar sentando sí o sí, a Cristina, que deberá prepararse para ir a un tribunal oral y público y deberá explicar la catarata de sobornos que consiguió anotar, ¿cómo, viste? Pero esto que está probado, esta catarata de plata que recibieron durante todos los años de gobierno, y que lo único que hace Diego Cabot es mostrarlo para que pueda, de alguna vez por todas, no sé si terminar, pero al menos hacer justicia en estas cuestiones de tantas inequidades y de tantísima corrupción de gobierno anterior. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.